Naciste del Padre sin principio, antes que la luz resplandeciera, de cielo sin mancha de María, surges como luz en las tinieblas. Los pobres acuden a adorarte, admirados en tu llanto, la voz del pastor de los pastores. Adán ya no oculta su vergüenza, Dios ha visitado nuestra pena. Desnudo el Señor que se hizo con ellos nuestras voces, oye bondadoso nuestros hijos.